Colegas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy he preparado para ustedes una charla sobre el síndrome hepatobiliar. En primer punto, vamos a hablar de la signología de la enfermedad hepatobiliar. En esta clase o en esta charla, voy a destacar que el primer signo, en primer lugar, es muy difícil dar unos signos característicos de la enfermedad hepática, ya que no existe en la práctica un signo que por sí solo signe las enfermedades hepáticas, ya que el hígado enfermo, como sucede muchas veces, comparte signos patológicos con otras alteraciones, órganos y sistemas. Es el caso de encontrar animales con pelaje mal estado, deslucido, insurto, y podríamos categorizar, desearle o asignarle al hígado alteraciones básicamente por proteínas. Pero puede ser también por alteraciones hormonales, alérgicas, nutricionales o inmunológicas. La deshidratación sabemos que es la consecuencia de muchas enfermedades que producen vómitos y diarreas y no es entonces propiedad exclusiva del hígado. La diarrea y los vómitos son signos característicos de enfermedades sistémicas descompensadas, principalmente de enfermedades gastrointestinales por parásitos o alimentos de mal estado, tóxicos, bilis, bacterias. Pero se puede tener presente que también el mal funcionamiento hepático puede ser la causa de estos vómitos o diarreas. La pérdida de peso como consecuencia de enfermedad de mucho tiempo, la anorexia parcial o total, y el decaimiento en la práctica son los primeros signos que hace que los propietarios se preocupen y nos lleven a la mascota a ser atendida. También hay signos que, sin ser específicos, pueden caracterizar algunas hepatopatías como la polidipsia y la poliuria. Es un síndrome que responde a muchas enfermedades sistémicas y que puede ser originado por alteraciones del funcionamiento hepático. La ictericia siempre nos sugiere disturbios hepáticos, pero se debe tener presente que además que de origen intrahepático y poshepático, puede ser causado por una hemólisis extrahepática, origen que podemos confirmar o descartar mediante un cuadro hemático. La diarrea y la constipación puede ser acompañada también por otros signos digestivos. Merece el estudio para determinar si su origen está relacionado con alteraciones hepáticas. Otros signos son los vómitos por ingesta, o vómitos y reingestión, y los vómitos biliosos. Otros signos sugestivos de hepatopatías o alteraciones hepáticas son la aparición de heces acólicas, que pueden ser causadas por disminución de la cantidad de bilis que va hacia el intestino o por la falta total de la bilis. Pero también debemos tener presente que hay animales que reciben en su dieta mucho hueso y eliminan heces muy secas y con falta de color. La encefalopatía, hay muchas causas infecciosas, parasitarias, neurológicas, primarias y también tóxicas, y también puede tener su origen en alteraciones hepáticas, en donde el hígado está incapacitado de transformar el amoníaco en urea y la intoxicación de esta va a causar alteraciones neurológicas. También podemos encontrar la distensión abdominal por agrandamiento de cualquier órgano, tumores, gas, inflamación o también por hepatomegalia o por alteraciones proteicas de las mismas alteraciones hepáticas. Y las coagulopatías Pueden ser causadas por iatrogénica en caso de tratamiento por estrógenos, en caso de la ingestión de rodenticidas, pero también debemos tener presente que puede ser un origen hepático. Un signo sugestivo de hepatopatía es la ingesta de pasto, un signo que muchas veces es tomado como natural, pero que si prestamos atención también a los pacientes que presentan esta conducta, podríamos llegar a alteraciones muy, muy importantes. Es posible que encontremos la opción de que los animales se purgan con pasto. Otra alteración que podríamos hablar es la ingesta de pasto por falta de fibra en la dieta, la ingesta de pasto por reflujo gastroesofágico y ellos comen pasto para aliviar la rasquiña o el escozor que puede o el malestar que puede producir, perdón, el reflujo gastroesofágico y las mismas alteraciones. Y en este caso tendríamos mucha tela de dónde cortar para determinar la ingesta de pasto. Sobre la coprofagia, es un signo de difícil evaluación y de controversia entre muchos veterinarios. Y al igual que la ingesta de pasto, no debería ser tomada como algo natural, a pesar de que puede responder a origen de conductas desde sus primeras vías de vida, donde su madre mantiene libre de excremento el hábito de materias fecales. Y en otras posibilidades podríamos encontrar la desnutrición, parasitosis, dieta insuficiente de mala calidad o nutricionalmente insuficientes. Podríamos encontrar también alteraciones digestivas, hepáticas o pancreáticas por mala digestión y mala absorción. La ictericia se define como un síndrome caracterizado por hiperbilirrubinemia y depósitos de pigmentos biliares en piel, mucosas y esclerótica que dan aspecto amarillento al paciente. Clínicamente se observa con facilidad que la esclerótica, mucosa vaginal y prepucial está pigmentada. No es una alteración frecuente en la patopatía canina o felina, como veremos más adelante. En los perros o en los caninos, la aparición más frecuente se da en la obstrucción ductal biliar extrahepática o intrahepática, también en pancreatitis o en linfosarcoma hepático. Y en los felinos, la aparición más frecuente de ictericia es la hemobartonela, lipidosis, colangitis, colangiohepatitis y linfosarcoma hepática. También lo podemos encontrar en la peritonitis infecciosa felina. En este cuadro muestra el metabolismo de la hemoglobina y su transformación hacia bilirrubina. Es sabido que la bilirrubina se forma a partir de los productos de degradación de los eritrocitos, otras hemoproteínas y enzimas como los citocromos. Los eritrocitos, una vez que terminan su vida útil, que en los perros es aproximadamente de 120 días y en los gatos de 90 días, son captados por el vaso, médula ósea y las células de Kupffer del hígado y son transformados hasta hemoglobina, que por la acción de la hemoxigenasa es pasada a biliverdina y esta a su vez, por la acción de la enzima biliverdina reductasa, es pasada a bilirrubina, que a su vez transporta o traspasa la pared de los hepatocitos y se une en la circulación en la albúmina, conformando bilirrubina, albúmina libre no conjugada o bilirrubina no conjugada. Esta es recaptada por el hepatocito y asociada con ácido glucurónico y otros carbohidratos, formando la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada pasa en parte a la circulación y parte es almacenada por vías calandrículos biliares en la vesícula biliar a la espera de ser enviada al intestino para cumplir con su función digestiva. El aumento de bilirrubina en sangre, la hiperbilirrubinemia, son detectables clínicamente en forma de ictericia cuando supera los 3 miligramos por decilitro en sangre. Y se encuentra en prehepática, hepática y poshepática. La prehepática es por efecto de hiperproducción, en estos casos de hemólisis, la hepática por fallas de captación, conjugación o secreción, y la poshepática por obstrucción. En cuanto a la composición de la bilis, es válido destacar que los pigmentos biliares, como la bilirrubina, las tres cuartas partes de los sólidos totales están dadas por ácidos biliares en forma de sales, además de las fracciones de colesterol, fosfolípidos y enzimas como la fosfatasa alcalina. En este cuadro muestra el camino que sigue la bilirrubina una vez es llevada al intestino, donde recibe una desconjugación bacteriana y que es llevada hacia el urobilinógeno, donde la mayor parte se reabsorbe a la circulación. Una fracción del urobilinógeno va a circulación renal y se excreta por orina, y otra mínima porción se transforma en estercobilinógeno por acción de las bacterias y da color a las heces. Bueno, sobre la encefalopatía hepática, podría comentar que esta alteración es la alteración del estado mental que se presenta en animales con enfermedad hepática grave. No hay signos característicos que definan a este estado y podemos encontrar decaimiento, anorexia y en algunos casos podemos encontrar vómito, diarrea, polidipsia, poliuria y algunas alteraciones en el desplazamiento. La encefalopatía hepática se produce por la exposición de la corteza cerebral a toxinas absorbidas en intestino y que no fueron eliminadas por el hígado. Ante estos signos, podríamos encontrar que el panel hepático de rutina se impone a la realización de estudios completos de la función hepática. En cuanto a la evaluación de las heces y la información de estas en relación a la enfermedad hepática, podemos encontrar heces acólicas con este atorreo y heces anaranjadas y oscuras. Las heces acólicas con este atorrea nos pueden estar indicando obstrucción extrahepática y las heces anaranjadas y oscuras nos están relacionadas con el incremento en producción y excreción por hemólisis o tóxicos. Los trastornos de coagulación también deben ser evaluados correctamente a fin de determinar si son ocasionados en fallas de alguno de los factores sintetizados por el hígado. Los factores sintetizados por el hígado son las proteínas C y S, la titrombina 3, fibrinógeno y flaminógeno, los factores de vitamina K dependientes, que son los más importantes, como el 2, 7, 9 y 10, y los factores 5, 11, 12 y 13. Ahora analizaremos el punto de vista de integridad hepática. En cuanto al estudio de la integridad y reactividad hepática, es importante reconocer que no hay anormalidades de laboratorio que sean comunes a todas las hepatopatías. El panel hepático puede presentar parámetros normales y otros anormales en un mismo paciente. Esta alteración también puede suceder con las enzimas, que estudiaremos un poco más adelante, ya que estos parámetros de injuria que se comportan de una forma aleatoria de acuerdo al alcance y magnitud de cada alteración del paciente, lo cual no nos permite descartar ni confirmar hepatopatías, ni diferenciar entre primarias y secundarias si no ahondamos en el estudio de cada caso clínico de acuerdo a la anamnesis, el examen físico y métodos diagnósticos complementarios. Los resultados del laboratorio reflejan solo un punto temporal de los dinámicos cambios del medio interno que está pasando el paciente, que las enzimas además tienen cada una de ellas una vida media en sangre que se debe tener en cuenta para no incurrir en errores de determinación de patologías o de normalidad. Debemos también tener en cuenta que muchas veces una enfermedad hepática importante y hasta una disfunción hepática, como en la cirrosis, puede relacionarse con actividad enzimática normal, dando como resultado de los pocos hepatocitos sobrevivientes o derrame enzimático intracelular, que en este caso no llega a elevar los valores enzimáticos séricos. De manera que la obtención de valores normales no debería nunca descartar por sí solo la existencia de enfermedad hepática, como así tampoco evitar la realización de más estudios adicionales sobre el órgano hepático, en este caso, sobre todo si existen manifestaciones clínicas que nos sugieran una alteración de manifestación clínica. La magnitud del incremento de las enzimas aproxima el grado de la lesión, pero no a la reversibilidad de la lesión misma, ya que estas variables, en este caso las enzimas, son marcadores de injuria y reactividad, pero no de recuperación del órgano. Entrando en materia, encontramos la enzima fosfatasa alcalina, cuyo valor de referencia es de 0,80 unidades internacionales por litro. Es una enzima que se encuentra en mayor concentración en la membrana de hepatocitos y en las células y canalículos biliares, y en menor concentración en el citoplasma. También encontraríamos fosfatasa alcalina en mucosa, intestino, hueso, corteza, renal y placenta. Es el marcador por excelencia de integridad en el perro, no así en el gato. La vida media es de aproximadamente 3 días en el perro y 6 horas en el gato. A la hora de evaluar los resultados de laboratorio de esta enzima en cachorros, debemos recordar que esta enzima está normalmente elevada a causa del mayor metabolismo óseo, y que al respecto merece una mención especial un estudio realizado en unos Siberian Huskies de alrededor de 7 meses de edad, en donde se encontró una marcada hiperreactividad a la fosfatasa alcalina y que se consideró benigno y familiar y que debemos tener en cuenta cada vez que nos llegan resultados de esta enzima en esta raza Siberian Husky. El aumento de la enfermedad de la fosfatasa alcalina se toma como un marcador de inflamación de las vías biliares y o colestasis extra e intrahepática. Para un correcto diagnóstico es necesario conocer la denominación de cada una de las patologías relacionadas con la inflamación del hígado. La inflamación del parénquima se denomina colangiohepatitis, la inflamación de conductos biliares con o sin obstrucción, colangitis, la inflamación de la vesícula biliar, colecistitis, y la inflamación del colédoco, colecistitis. Un capítulo aparte es lo relacionado a los corticoides y su consecuente formación de patopatía vascular esteroide o enfermedad de Cushing. Y esto se ocurre por esteroides exógenos o endógenos. Esta alteración es muy importante en perros, no tanto en gatos, en donde no se registró aumentos significativos de fosfatasa alcalina producidas por estas drogas. Esta isoenzima inducida por los corticoides pueden permanecer aumentadas semanas o incluso meses, por lo que siempre deberíamos indagar en la anamnesis si el paciente ha recibido en este último tiempo tratamientos para prurito o inflamación compatibles con dosificaciones de corticoides. Otras causas de aumento de fosfatasa alcalina son las osteopatías, hiperparatiroidismos y tumores óseos. En gatos, por su parte, tienen menor concentración de fosfatasa alcalina hepatocelular, a la vez que es más rápida la excreción renal, alrededor de vida media promedio de menos de 6 horas, con relación a los pacientes caninos, que dura 3 días en promedio. En la conclusión es que todo aumento es de importancia clínica si es un gato, y esto debe llevar a un estudio más detallado de la función y alteración hepática, como así también determinar métodos complementarios para mirar o asegurar si existe una alteración hepática. En los gatos nos podría sugerir hipertiroidismo, tumores óseos o linfosarcoma. Entre las drogas más utilizadas en la práctica diaria y que inducen a la producción de fosfatasa alcalina, tenemos a los anticonvulsivantes, bencinidazoles, ketoconazol, tetraciclinas, sulfonamidas y los barbitúricos. El hecho que la fosfatasa alcalina también se encuentre en una importante concentración en las células intestinales hace que en todos los procesos inflamatorios del intestino encontremos la fosfatasa alcalina aumentada. Una causa accidental de disminución de fosfatasa alcalina es la presencia del anticoagulante EDTA en el tubo de recolección de la muestra, si vamos a trabajar con plasma. Otro marcador de la integridad hepática es la alanil-transferasa, llamada antiguamente GPT. Se encuentra mayor concentración en el citoplasma del hepatocito y sus valores normales de referencia son de 22 a 60 unidades por litro. Y su aparición aumentada en suero indica que puede haber una lesión extensa y leve en el hígado, hasta una lesión grave, pero de tamaño reducido. Esto hace que no sea un indicador de la extensión ni de la gravedad. Es importante saber que la vida media en perros es de 2,5 hasta 60 horas y algo menos en los felinos. Esta enzima, al igual que la fosfatasa alcalina, es inducida por anticonvulsivantes, corticoides y todo medicamento hepatotóxico. Si bien cada una de las enzimas responde de acuerdo a la magnitud y mecanismo de acción de las alteraciones, así como la porción histológica que afecta, en muchas patologías hay aumento simultáneo de fosfatasa alcalina y GPT, aunque no son una constante, ayudan a la aproximación diagnóstica. Como causa primaria, podemos encontrar trauma abdominal como por daño hepático, todo fármaco y toxina que afecte esta zona, lipidosis hepática con la hepatitis y neoplasias primarias. Como causas secundarias, el Cushing, pancreatitis, septicemias, neoplasias metástásicas, hipoxia a causa de hemólisis o choque hipovolémico y lipidosis secundaria a todas aquellas enfermedades que fundamentalmente causen anorexia, como la diabetes, el linfoma, el linfosarcoma intestinal, pancreatitis, obstrucción intestinal e insuficiencia renal, entre las de mayor presencia. La AST o aspartatrotransaminasa o GOT tienen mayor concentración en mitocondrias y menor concentración en citoplasma hepático. Esto determina que su elevación es sugestiva de patopatías más graves, donde la destrucción celular es importante para que llegue hasta mitocondria. O también dada por hepatotoxinas. Como se encuentra también en los eritrocitos y músculo, esto le resta especificidad para las enfermedades hepáticas porque las hemólisis o la miocitis aumentan esta enzima. Como causa de reducción de la AST o GOT en suero, se citan la reducción en casos de uremia, metronidazol y déficit de vitamina B6 en enteropatías y la elevación falsa en los casos de lipemia y cetoacidosis. Las causas de aumento simultáneo de ALT y AST son daño hepático intracelular, necrosis intrahepática, neoplasias y lipidosis. La gamma glutamil transpeptidasa es otro marcador de reactividad hepática que, si bien no es utilizada de rutina, en la práctica se debe considerar como un marcador en las hepatopatías felinas. Es tan importante en esta especie que puede llegar a tener concentraciones superiores a fosfatasa alcalina, puesto que, al igual que esta, se encuentra en mayor proporción en las vías biliares. Además, es más específica que fosfatasa alcalina por ser menos influida por enfermedades extrahepáticas o medicamentos inductores enzimáticos. También alcanza concentraciones en riñón, páncreas e intestino. Como conclusión, quiero destacar que, dado el comportamiento aleatorio de las enzimas ya citadas y su poca especificidad, puesto pues también se encuentra en nuestros tejidos, y que además su aumento puede deberse a hepatopatías secundarias, debe quedar en claro que la medición de las mismas enzimas solo nos permite una aproximación al diagnóstico y una base para comentar un algoritmo. Y para poder llegar a un diagnóstico de certeza de la enfermedad hepática, siempre se deberá simar el panel hepático funcional y otros métodos diagnósticos, como la radiografía, la ecografía y fundamentalmente y más importante, la biopsia hepática. Hasta este momento hemos analizado las pruebas de integridad hepática y a partir de este momento analizaremos las pruebas de funcionalidad hepática. Debemos tener en presente que el panel hepático puede mostrar algunos parámetros de función normal y otros anormal en un mismo paciente, y los resultados obtenidos reflejan solo un punto temporal en los cambios dinámicos del medio interno del paciente. También determinar que una función del hígado es normal o anormal no asegura que otra valoración tendrá resultados similares. Por lo tanto, si sospechamos de una hepatopatía, no debemos dudar en realizar múltiples pruebas funcionales y métodos complementarios. Entre las pruebas de funcionamiento o funcionalidad hepática, sin duda la más importante y la que más se utiliza en la práctica es la medición de urea sérica, puesto que este metabolito se sintetiza en el hígado a partir del amoníaco. Así entonces, en un paciente con apetito normal y dieta adecuada en proteínas, eso es, en materia seca 22% para caninos y 35% para gatos, la disminución de urea seca nos determina que hay una insuficiencia hepática funcional. Si bien los diferentes autores marcan el valor de urea normal en un rango de 12 a 40 miligramos por decilitro, en animales con evidencia de hepatopatía se debería considerar baja a partir de los 35 miligramos por decilitro. Esta es una apreciación personal que nace a partir de la práctica clínica. A la hora de evaluar la disminución de la concentración de urea sérica, se debe tener presente que además de insuficiencia hepática, esta disminución nos puede estar indicando desnutrición por anorexia, restricción proteica o síndrome polidipsia poliuria. Y en relación a este metabolito, se dice que dada la enorme reserva funcional que posee el hígado, además de su capacidad regenerativa, si la concentración de urea sérica es baja, implica que puede haber una pérdida funcional de la masa hepática por más del 60% y o anastomosis portosistémica. La medición de las proteínas séricas totales también es de utilidad para evaluar la funcionalidad hepática. En los perros se considera una proteína total en valores de 5,5 a 7 miligramos por decilitro como valor normal. El valor normal de albúmina 2,5 a 4 miligramos por decilitro y el valor normal de las globulinas de 3 a 3,5 miligramos por decilitro. En los gatos, los valores de proteínas séricas normales son proteína total de 5,5 a 7 miligramos por decilitro, las albúminas de 1,8 a 3,6 miligramos por decilitro y las globulinas de 3 a 3,5 miligramos por decilitro. Es sabido que en cuanto a la albuminemia, esta todavía es más importante que la medición de urea sérica como marcador de la función hepática, puesto que el hígado es la única fuente de producción de esta proteína. Dado que la vida media de la albúmina es de 8 a 21 días y que para detectar hipoalbuminemia debe existir más de un 80% de hepatocitos alterados, siempre la hipoalbuminemia significará enfermedad hepática grave. Queda claro que la principal causa de hipoalbuminemia es la enfermedad hepática grave, enfermedad hepática crónica, pero otras causas de hipoalbuminemia es la glomerulonefritis aguda, la enteropatía perdedora de proteínas, la mala absorción, la encefalopatía hepática, y la ascitis, que se produce un mayor volumen de distribución. Si bien la síntesis de globulinas no es algo privativo del hígado, su consideración es importante para determinar las alteraciones hepáticas. Así entonces, debemos saber que se produce hiperglobulinemia en infección, inflamación crónica de todo tipo, la presencia de dirofilarias, especialmente en gatos, las ehrlichiosis, las neoplasias, en toda dermatitis crónicas hay hiperglobulinemia, peritonitis infecciosa felinas, lupus eritematoso sistémico y en anemia hemolítica inmunomediada. Mientras tanto, la hipoglobulinemia se da por hemorragias y enteropatías perdedoras de proteínas, donde se produce una típica panhipoproteinemia de las pérdidas intestinales, que no es lo típico que se da en la hipoproteinemia de origen hepático. También hay hipoglobulinemia en mielomas y en linfosarcomas, y en los recién nacidos se considera un fenómeno fisiológico. Si relacionamos la albuminemia y la globulinemia, podemos tener la siguiente aproximación diagnóstica. Si la hipoalbuminemia se acompaña de globulina normal o alta, será sin proteinuria, será indicativo de enfermedad hepática. Si hay hipoalbuminemia acompañada de globulinas normales y proteinuria positiva, esto será sugestivo de enfermedad renal. Y por último, si hay hipoalbuminemia con globulinas bajas, pero no hay proteinuria, esta será una enfermedad intestinal, una enteropatía perdedoras de proteínas también estarían incluidas en este cuadro. La bilirrubinemia es otro de los parámetros que nos ayudan a realizar una aproximación al diagnóstico de los trastornos de la función del hígado, ya que la excreción hepatobiliar de la bilirrubina depende de la captación, conjugación y secreción adecuada por parte del hepatocito, así como un sistema biliar permeable. Lo más importante es que debe existir una enfermedad hepatocelular de gran magnitud o un aumento considerable en la carga de hemoglobina y por ende de bilirrubina, como en la hemólisis, porque la capacidad hepática para procesar la bilirrubina es de aproximadamente 30 veces la carga normal, y esto también relativiza la importancia como marcador de función. Se debe recordar que la hemólisis y la colestasis son las principales causas de hiperbilirruminemia, y en menor medida están los trastornos de la función hepática, intrahepática. En cuanto a la medición de sangre de las bilirrubinas, en la práctica se observa que por encima o superiores a 3 a 1,5 miligramos por decilitros, el plasma será ictérico, mientras que la bilirrubinemia mayor a 3 miligramos por decilitro ya se traduce en ictericia de mucosa y esclerótica. Sin embargo, no tiene un valor diagnóstico ni pronóstico hasta que no se descarte la hemólisis. Si ya descartamos la hemólisis, ya empieza a pasar a ser un diagnóstico específico de enfermedad hepatobiliar, a pesar de que eso no se pueda determinar si es intra o extrahepática. Por lo tanto, tendríamos que utilizar otros métodos como biopsia, laparotomías exploratorias o todas en conjunto. Para poder determinar o acercarnos al diagnóstico por ictericia, que debemos recordar que en primer lugar debemos utilizar el hemograma, que en el caso de ictericia prehepática por hemólisis arrojará un resultado con anemia regenerativa, con hematocrito inferior al 20%, orina amarilla intensa y puede haber cambios en la fosfatasa alcalina, aunque puede presentarse sin alteración de estos valores. En la ictericia por enfermedad hepática, la anemia será arregenerativa o no regenerativa. La materia fecal será en algunas ocasiones acólicas. La orina será amarilla y siempre habrá alteraciones en alguno de los marcadores de injuria hepática o de función. En la ictericia por colestasis, la anemia será arregenerativa o puede no existir anemia. La materia fecal siempre será cólica. La orina será amarilla y en sangre encontraremos hipercolesterolemia como aumento de la fosfatasa alcalina y otros marcadores de función. El hígado cumple un rol importante en el metabolismo de la glucosa. Es así que este metabolito es también un importante marcador de la funcionalidad hepática. Y si bien la hipoglucemia no es un fenómeno frecuente en las hepatopatías caninas y felinas, debemos tener en cuenta que la hipoglucemia puede ser consecuencia de hepatopatía crónica grave. El fundamento de esto es que los hepatocitos perderían la capacidad de gluconeogénesis, otras patologías que producirían hipoglucemias asociadas al hígado es el Champoux-Tocqueville cabal, la cirrosis, los tumores pancreáticos, la inanición prolongada, en sepsis y neonatos, y alteraciones en neonatos, sobre todo en los TOI. La hiperglicemia se da justamente en la diabetes, en Cushing, en síndrome hepatocutáneo y en la pérdida de los hepatocitos con capacidad gluconeogénica o glucolítica y de degradación de insulina. La presencia de ácidos biliares primarios, cólico y que no desoxicólico, sintetizados en hígado, se sintetizan y llegan al intestino por bilis una vez cumplen con su rol de facilitar la función de grasa. Son reabsorbidos y cumpliendo con el ciclo enterohepático. Y un pequeño porcentaje es recaptado por el hígado y resegregado. Los que se escapan al intestino son desconjugados y desdoblados a desoxicólico y litocólico, los cuales hay una pequeña porción o una pequeña porción de estos son absorbidos y el resto son eliminados por el intestino. Si bien la medición de ácido biliares es importante en el marcador de la insuficiencia hepática, su realización en la práctica es engorrosa y un alto costo operativo. Debemos tener presente que en la insuficiencia hepática no se reducen las concentraciones de ácidos biliares a no ser de causas excepcionales, dado que la gran capacidad de reserva hepática para estos ácidos biliares. En el marcador de insuficiencia hepática sería el aumento a nivel basal de estos ácidos biliares. Así, estos ácidos biliares aumentarán en la colestasis, en la enfermedad hepática por inhibición de la captación, conjugación o excreción a nivel intestinal, biliar, perdón. En anastomosis por tos sistémica, donde se frena la captación y aumenta la producción para mantener el equilibrio, y aumento en postprandial en insuficiencia hepática y cirrosis. Sobre las pruebas de coagulación, estas serán importantes en las alteraciones hepáticas cuando en todo episodio hemorrágico deberíamos medir las pruebas de coagulación para saber si la causa es hepatopatía funcional y para que esto cause alteración de coagulación, la alteración hepática va a ser severa y crónica. Podemos determinar el tiempo de la coagulación, el tiempo de sangría, precursores de vitamina K y el número de plaquetas. De todas estas, tienen relevancia los precursores de vitamina K y su déficit indicaría obstrucción hepática. Estas alteraciones también pueden ser compensadas por las bacterias intestinales, salvo en los casos que los pacientes estén recibiendo antibióticos de forma crónica. Para culminar, analizaremos los métodos complementarios diagnósticos del síndrome hepatobiliar. Hasta ahora hemos desarrollado signos sugestivos, funcionales y estructurales, y a partir de este momento nos ayudarían ayudas complementarias o elementos complementarios para llegar a diagnósticos más certeros de patologías hepáticas. Uno de los métodos complementarios más usados en la práctica es la radiología. Debemos tener presente que las radiografías simples solo dan información sobre tamaño y forma del hígado. La imagen radiográfica que se considera normal con respecto a la posición del hígado es aquella que muestra al extremo caudal entre el décimo espacio intercostal y máximo el decimotercer espacio intercostal según la raza. Otro parámetro a tener en cuenta es que la vesícula biliar no se ve en estado normal, excepto cuando hay producción de gas por bacterias o cálculos mineralizados en la vesícula. También debemos tener en cuenta que con inspiración profunda o líquido en pleura, el líquido será desplazado hacia caudal simulando una hepatomegalia. Otra sugerencia es que ante la existencia de masas intraabdominales, el hígado será desplazado hacia craneal simulando una microhepatia. En esta diapositiva muestro una radiografía explicando lo anterior, en donde una neoplasia intraabdominal empuja a la masa intestinal, lo que provoca que el eje principal del estómago pierde su paralelismo con respecto a las costillas y el hígado presionado contra el diafragma presenta una imagen sugestiva de microhepatia o hepatía. Igual, y aquí también vemos aire producto de una acumulación de moho, de bolo fecal. Otro ejemplo similar al anterior es una radiografía con una neoplasia uterina que provoca que la vejiga uterina se repliegue hacia craneal y que toda la masa intestinal está corrida hacia craneal y el hígado presenta una imagen sugestiva de microhepatía. Entre las imágenes radiológicas que sugieren patologías, debemos recordar que el agrandamiento hepático producirá desplazamiento de los órganos adyacentes, como la burbuja gástrica o el intestino, hacia caudal. Otra imagen que podíamos observar es la efusión abdominal, la cual impide la visualización de todos los órganos abdominales y puede ser de origen cardíaco, sepsis, rupturas de órganos o alteraciones hepáticas. Cualquiera sea la causa de la efusión abdominal, el aspecto radiográfico es similar a vidrio esmerilado, donde no es posible la visualización de ningún órgano abdominal, como en esta imagen que les presento. El paso a seguir desde el punto de vista diagnóstico es la punción y estudio del líquido extraído y determinar si es exudado o trasudado. La identificación del tipo celular también será de ayuda diagnóstica. Y como complemento a las imágenes radiográficas, podríamos encontrar la ecografía, que junto con la biopsia hepática son los métodos diagnóstico por excelencia para confirmar las enfermedades y alteraciones hepáticas. A la vez que la ecografía es la mejor vía para la realización de la biopsia guiada con ecógrafo. Con ecógrafo podríamos diagnosticar CHUN o comunicaciones portocabales, obstrucciones ductales, barro biliar y cálculos, inflamación y edema hepatobiliar o inflamación y edema intestinal. Cuando se está ante la sospecha de una enfermedad hepática, es importante recordar que los cambios en las enzimas y los marcadores de función hepática y tamaño de hígado, ya sea por radiografía o ecografía, si bien indican enfermedad, no forman un diagnóstico definitivo. Por consiguiente, para el diagnóstico definitivo de las enfermedades hepáticas, es necesario siempre realizar la biopsia. La biopsia hepática puede ser realizada mediante punción guiada por ecografía o mediante la realización y obtención de muestras mediante cirugía. La biopsia hepática percutánea con aguja fina guiada por ecógrafo tiene sus ventajas y es que mediante una simple sedación y anestesia local podemos minimizar el riesgo quirúrgico. Esto lo transforma en un método rápido y fácil de realizar. La desventaja de la biopsia hepática percutánea con aguja fina es que está contraindicada en abscesos o quistes hepáticos, la ecografía no lo sugeriría, obstrucción biliar extrahepática o trastornos de coagulación. El fundamento de estas contraindicaciones es que puede dar falsos negativos, ya que su principal indicación es la enfermedad hepática parenquimatosa difusa. La obtención de biopsias mediante la laparotomía exploratoria tiene ventajas sobre la observación directa del hígado que nos podría determinar o asegurar la lesión hepática y obtener la muestra de este tipo de lesión. Y la otra es poder controlar la hemorragia en caso de que se produzca y evaluar otros órganos abdominales en el caso de tener patologías anexas fuera de las hepáticas. En la laparotomía exploratoria, para biopsia hepática, podríamos encontrar, entre otras patologías, microhepatía. Cuando la microhepatía se acompaña de bordes redondeados, puede significar que estamos en presencia de cirrosis o fibrosis, mientras que si los bordes agudos de la microhepatía puede indicar atrofia hepática. Bueno, colegas, por ahora esta es la sugerencia que les tengo como complemento adicional a los documentos. Muy seguramente serán más extensos en el próximo semestre en patología clínica o laboratorio clínico y espero que sea este tema de gran utilidad para ustedes. Gracias por la atención.